Ya hablamos el otro día de eso. Y podríamos añadir, Señor mío, Creador mío, porque necesitamos otra vez lo que tantas veces hemos dicho para ti, de que si yo existo, si nosotros existimos, alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y si a ese alguien o algo le llamamos Dios, mente universal, naturaleza, espíritu, átomo, ion, protón, lo que sea, energía universal, lo que queráis. Pero ya el profeta, uno de los profetas de aquí de la Biblia, que va a llamar a Torah, para ahí, seguir bueno, dice, él, que ha hecho el ojo nuestro, no verá. El que ha hecho el oído nuestro no oirá. Podríamos añadir, el que nos ha puesto este cerebro aquí, que puede tener tantas y tantas ideas, que nuestro mundo hoy parece un mundo de maravillas en la parte mecánica. Ahora este aparato mismo, la televisión, el teléfono, los motores de los aviones, últimamente ahora estos llamados misiles, la energía atómica, todo esto sale del cerebro del ser humano. El que ha provocado este cerebro, ¿cuánto sabrá? Pero hay gente tan ignorante y tan tonta que se pone de cejas abajo, ¡no, no, no, no, no quiero saber nada! ¡Cuento! Por 4 días que nos quedan a la vida aquí, ¡ah, venga, a vivir! Y en lugar de vivir, estropeo la vida. Caso, que vosotros conocéis, este sitio, pues, que trabaja aquí en Madre Nostro, el otro día nos dice de 2 chicos, 1 chico y 2 chicos. La chica de 21 años, madre soltera, en la calle Osorno, la prensa, pues después de eso. La llevan a la clínica y el médico le dice, ¿qué me traéis? Esta chica ya está muerta. Estaba completamente negra, morada, sobre dos de droga, que se yo, la droga. Y ya, 8 horas después, moría. Después de 3 horas. Esto en la prensa hablaba también de un chico de forma triste. Por 4 días que nos quedan, a vivir. ¿A vivir qué? Psicopenas, un caballo, un perro, un gato, un periquito. ¡Caramba! Estos seres, estas criaturas de la naturaleza, aventajan de mucho a muchos llamados seres humanos. No es raro, pues, aquello de Jesús, cuando va uno maestro, te seguiré, pero primero permíteme que vaya a enterrar a mi padre. Quiero confesar. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Estaba Jesús en contra del entierro físico? No, era la enseñanza que daba. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y hoy vemos por el mundo millones y millones de seres humanos que están muertos. En lugar de vivir, vegeta, muertos que andan, sin ideas, sin un ideal de nada, sin un afán de vivir por lo menos la vida, uno ve de ahí, vegeta, gente joven, con un montón de años encima, son más viejos que yo y de muchos, que eso. Y a raíz de esta revista Integral, que puso un anuncio Jaime, no tuve el otro Jaime, también, pero sobre todo tarde, estamos en el mes de agosto, aún sigo recibiendo partes, y en general, gente joven, Cayetano, mira si puedes ayudarnos. Es lo que ya dije un día, es que esta vez nosotros presentes en la radio popular. Cuando me preguntaron qué opinaba de la juventud, es que la juventud actual, la juventud en general, es buena, pero duerme. Está muerta. Claro, por estar de esta manera, está cogida por la ignorancia. Este dichoso Satanás, este demonio tan manipulado por las religiones, que no es más que la ignorancia. Pero cuando está silente, despierta un poco a la luz, aparta un poco a Satanás, que está por esto. ¿No habéis leído aquello de las tentaciones de Jesús? Son las mismas que las de Buda. Tanto Buda como Jesús están en el desierto, día a día. Ya se reúne y se le presenta Satanás. Se dice que en el Buda se le presenta Satanás en forma de una flor, de un loto, las flores que salen con el Señor mío. Satanás dice a Buda, o dice a Jesús, lo mismo. Mira, eso lo que es. No seas tonto, hombre. Y lo que vemos son palabras actuales. No seas tonto. Venga, acude aquí y tú me agarras y tú haces cosas raras y tú tiras para abajo y tú volarás y tú... Y si me adoras, todo esto será tuyo. Este eterno becerro de oro. Tanto Buda como Jesús. Y cuando ya Satanás está cansado, tanto Buda como Jesús le dice, ahora va. Y dice en el Evangelio, y dice que Satanás se larga, se va. Se va. Porque ya dijimos en la radio últimamente, radio cadena esta española, yo hacía un papel encima de la mesa porque me dijo la pregunta, ¿verdad? La ignorancia, la sombra, la oscuridad, la luz es Dios, así es para mí. Pero si quitamos este espacio, ¿dónde está la sombra? Quitamos el obstáculo, ¿dónde está la sombra? Claro, a través de la historia de las religiones y sobre todo la llamada religión cristiana, católica y protestante, durante casi 2000 años, se nos ha enseñado a un demonio, a un Satanás personal. Porque claro, nos han situado en medio de un Dios, pero un Dios que existiera, un Dios como un ciudadano, y Dios como un rey de la palo, y aquí Satanás que nos da la caldera y yo juego. ¿Qué hacemos aquí? Y cuando esta ha empezado a pensar, miles, millones de seres humanos en el mundo, y además en el cristiano, millones han mandado a paseo a Dios y a Satanás. Y a decir, claro, esa es la oración. Porque ya está bien mandar a paseo a los dioses muertos, raquíticos de las religiones, que la necesitan Dios verdadero, también. Porque cuando termina la guerra, nosotros no nos acordamos, no sé si aún no había ido, pero estos señores sí. Y en lugar de café, se vendían por ser bien, como garbanzos, pescados, todo ya de esto. Y es porque no había café, por eso hay que decir ahora, café también. Dios. Este Dios universal que de ninguna manera puede venir a nuestro mundo y está nueve meses dentro del vientre de una mujer. Después de que predicar un poco, dejar que lo pongan a la cruz, muere, resucita, ¿sí? Con una especie de malabarismo, que yo mismo después de mano, se ríe de la humanidad, y largo. Después se quedan ahí unos señores que lo predicen, después de los apóstoles, y estos señores católicos y protestantes, ¿sí? A través de los símbolos, ya no entienden. Han confundido más. Aquellos enseñantes y aquel pobre hombre de Cristo, ¿no? Que él mismo, dijo en una ocasión, cuando uno va y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Por encontraré que me llamas bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Por el de alguno que es bueno, que es Dios. ¿Por qué cuenta? Pero los hombres, los dirigentes del catolicismo y del protestantismo, no lo han entendido. Y sin embargo, el catolicismo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el resto de esta manía, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Qué es posible tratar este pan de amargura? No, según tu voluntad, no la mía. Pero después viene la Iglesia Católica y muchas veces protestantes que han hecho una trinidad que ha resultado ser diabólica, que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después vienen otras sectas, por ejemplo, del Concilio de Córdoba, y niegan la Trinidad y la pisotean. Es decir, que tanto uno como otro no dicen nada referente a la Trinidad, sino que los católicos la ponen en una octava, una forma rara que nadie entiende, y los testigos la tiran por el suelo. Pero si pensamos con esta, ¿cuántas veces hemos dicho por aquí? Y la Trinidad es parte de esta gran cábala del universo, de los números universales, de la gran matemática. Nacer y morir. Ayer, hoy, mañana, pasado, presente. Yo quiero leer, primero tengo que tener la idea de querer leer, después necesito el libro para leer, y después necesito poner en práctica la idea que es leer. ¿Cómo puedo leer si no pienso leer? ¿Cómo puedo leer si pienso leer y no tengo el libro? Necesito la idea, la materia, el libro, lo gasto, las tres cosas unidas. Es imposible que la humanidad avance en el terreno físico o las humanidades de todos los mundos. Misma Trinidad, Padre, Madre y los dos. Estas cosas las llevan a un rincón y vienen y nos cargan de teología rara, de dogmas, de creencias, de ritos, de ceremonias, y nos quedamos a lo menos de 90. ¿Qué pasa con este Dios universal? Aquí parece que de este mensaje mío que después se va a coger en la parte esta del sol, que es uno de los mensajes que a mí siempre me han parecido más

en su interior, no lo busca en ningún sitio. El que lo busca continuamente es porque le falta Dios. Porque Dios no está ahí, ni abajo. Ojalá estos seguidores de Francisco de Asís hubieran cogido bien la lección cuando Francisco de Asís dice: el hermano Pedro, el hermano Momo. Porque dice: es que todos somos hermanos. Hasta las hierbas secas, las piedras, los granos de arena, todos somos de Dios. Claro, que algo de Dios es de un verdadero. Tendremos ya vivos de Lefando, porque siempre hay en esta casa dos mujeres que me prestan. Magdalena, mi esposa, y nuestra hija misma. Y ahora nosotros queremos decir algo. Ah, es que claro, con este aparatote no lo he visto. Ahora yo necesito, diremos, el 0. ¿0? 0, 1. ¿Un 1? ¿Un 10? Sí, porque es lo que se pone más. Un momento. Por favor, avanzate un paso a casa. Y eso ya saben dónde va, que se lo dice. ¡Mai dormón! Le diré. Y sé que no habrá limpio, si adelante, para que se lo dice. Esto ya va a ponte. ¡La ponte de cabrón! Ya no hay duda, porque se lo tengo que tomar. Pots en generós, pots esperar. Estem a pesar la mateixa. I quan jo era en el motor. No diré en castellano perquè... No, aquí, ni t'ha dit, eh? Sembla jo quina. Bueno, però... Ara no ens donarem el castellano, per dir. Tu eres de Alicante. I si no entiendes el mallorquín, però... Hablaré en árabe. ¿Qué? Mi abuelo me decía, yo era un niño, Cayetano, y siempre tiene que buscar a Dios. Pero a los curas, a los sacerdotes, los manda a hacer su vieja. No decía palabrotas más gordas, y mi madre, pero padre, decía... No enseñé eso al niño. Y para suavizar la cosa, mi abuelo decía, bueno, pues, mándalos a hacer puñetas, es más suave. Pero esto quedó en mi mente. Y me dijo, nunca Dios te engañará, te defraudará. Lo comprendí. Y a través de mi vida he visto tanta porquería. Somos llamados, enviados de Dios, representantes de Dios. Que no importa ya para reducir aquí y dependencia, que Dios los perdone y también. Y procuremos nosotros, en lugar de juzgar a los demás, a nosotros mismos, y avanzaremos mucho.